Fox Sports Radio del Plata. 120 minutos jugados con toda la información. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 90%. Títulos. El oficialismo giró el proyecto contra los despidos y ya se debate en diputados. El Senado envió la propuesta que recibió media sanción en esa Cámara, la cual propone suspender las cesantías por 180 días y la doble indemnización. Antonio Caló pidió que aprueben rápido la ley de emergencia ocupacional. El titular de la CGT consideró por Radio del Plata que el gobierno no debería tener miedo de dar su consentimiento a la propuesta porque prometieron que habrá una reactivación en el segundo semestre. Por su parte, Pablo Moyano advirtió que habrá una reacción de los trabajadores si Macri veta la ley antidespido. El secretario adjunto del sindicato de camioneros señaló que en caso de que ocurra esta negativa por parte del presidente, habría nuevas marchas y tal vez un paro nacional. En tanto, Nicolás Massot cuestionó la ausencia de representantes de las centrales sindicales en la discusión. El presidente del bloque de diputados del PRO los instó a que muestren las fuentes de sus gremios para ver dónde ven el problema del desempleo. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Luciano Laspina, consideró que fue una oportunidad desperdiciada por los gremios. No asistieron las centrales sindicales, me parece una ocasión desperdiciada, pero bueno, mantenemos la esperanza de que puedan venir en los próximos días o de seguir en diálogo por otros canales. Me parece que llevar de prepo a la Cámara de Diputados a una sanción de la ley no es una buena medida, sobre todo cuando no hemos debatido justamente respecto a un diagnóstico en común. Esperemos que el Senado ratifique este eventual dictamen. El Senado tiene que ratificar o no estos cambios que se van a introducir. Yo creo que si la ley es mejorada y suficientemente buena y que el balance de esa ley es positivo, quizás el presidente decida moverla. Desde el kirchnerismo ratificaron su acusación contra el gobierno de querer demorar la ley antidespido. Por Rey de Plata, Edgardo de Petri explicó por qué no participaron del debate en comisión en la Cámara Baja. No fuimos. Ayer todos los bloques opositores le planteamos a Cambiemos que estaban dilatando la decisión, que en realidad no quieren votar la ley, o quieren cambiar la ley para que vuelva al Senado y entonces tengamos ley de 60 o 90 días. Y la verdad que la decisión de las centrales sindicales de no concurrir y no ser parte de este show mediático, por un lado, y sobre todo estos aprietes. Claro. Macri aprieta a Massa para que no acompañe la ley. Hay periodistas que aprietan desde el diario La Nación a los dirigentes sindicales para que acuerden también y que no haya ley. Y bueno, el Frente para la Victoria dijo no vamos y exigimos que rápidamente se trate como vino el Senado. Pues una vergüenza porque recién entró hoy la ley. El Frente Renovador, por su parte, ratificó que apoyará la iniciativa. El vicepresidente del bloque de diputados, Alejandro Grandinetti, aclaró, sin embargo, que intentarán proponer algunos cambios. Yo ponía el antecedente de lo que ocurrió con el tema Holdout. Hubo cambios importantes que le hicimos a esa norma. Y también cambiamos de una posición aparentemente irreductible, llegó a esa. Pero no solamente tenemos que hablar con la gente de Cambiemos, sino también con el Frente para la Victoria. Yo creo que sería importante incorporar incentivos fiscales hacia las pequeñas y medianas empresas. No solamente la provisión, que está muy bien para la protección, sino también el incentivo. Macri pidió cuidar lo que se empezó a construir en el país. El presidente lo señaló durante un acto en la Casa Rosada para anunciar un convenio por 2.000 millones de dólares para la realización de obras en el norte en el marco del Plan Belgrano. A su vez instó a tener cuidado con aquellos que piensan que no es bueno que a esta gestión le vaya bien. Este es el compromiso, llevar a cabo el mayor plan de desarrollo de infraestructura de la historia de nuestro país, y para eso necesitamos socios que nos acompañen y que nos apoyen como lo hace tu Banco de Fomento. Y siempre pensando y cada día más convencidos que podemos, que vamos por el buen camino y que tenemos que cuidar esto que estamos empezando a construir. Cuidarlo de aquellos que, porque no creen o porque piensan que no es bueno para ellos que a este gobierno les vaya bien y a los argentinos nos vaya bien, nos obliga a que tengamos cuidado y que valoremos trabajar en conjunto, que valoremos lo que estamos haciendo. Porque este es el camino de decirnos la verdad, de trabajar en equipo y de apostar a la capacidad de cada uno de los argentinos. Un informe de UNICEF revela que 3 de cada 10 chicos argentinos son pobres. El relevamiento realizado en 2015 demuestra que el 30% de los menores de hasta 17 años es pobre y el 8,4% extremadamente pobre. Al respecto, el encargado de monitoreo de programas de UNICEF, Santiago Guasgrais, explicó la gravedad de las cifras. Esta medición lo que nos arroja es que en estos momentos aproximadamente un 30% de chicos que están en situación de pobreza, y dentro de ese 30% un 8,4% que está está en situación de pobreza extrema, unos 4 millones de chicos en pobreza total y aproximadamente 1.200.000 chicos en situación de pobreza extrema. Cuando hay 4 o más privaciones, tienen que ver con aspectos nutricionales, salud, educación, información, saneamiento. Un chico se lo considera que está en una situación de pobreza. Cuando se dan 8 o más privaciones, ya es la situación esta que más se conoce como situación de indigencia. El Banco Central elevó el mínimo mensual de compra de dólares de 2 a 5 millones. La entidad bancaria emitió un comunicado en el cual destaca que su directorio sostiene que es un paso adicional para facilitar las operaciones con el exterior y las transacciones bancarias. Nicolás Sarkozy visitará el espacio Memoria y Derechos Humanos. El expresidente de Francia, que hoy mantuvo un encuentro con Macri, se presentará mañana en la ex-ESMA para reunirse con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abreu. Lázaro Báez aseguró que Sebastián Casanello encabeza una venganza popular. El empresario patagónico, mediante un escrito en el que pidió su excarcelación, sostuvo que el juez que investiga las acusaciones por lavado de dinero en su contra usa procesos inquisitivos. A su vez acusó al financista Leonardo Fariña de fantasioso, luego de que su declaración derivaron los allanamientos a las propiedades de Báez en Santa Cruz. Continúa el análisis de afirmación de los incidentes en la Comuna 4, donde hubo 2 heridos para identificar a los agresores y detenerlos. El fiscal Marcelo Muñiz Lacasa, a cargo de la causa, concurrió a la comisaría 34 y retiró la grabación del circuito interno que tiene esa sede. Matías Daglio, uno de los integrantes de la agrupación Bocas Pueblo, representante presente durante los incidentes, cuestionó la falta de prevención por parte del titular del CGP para controlar la seguridad del lugar. Y el lugar estaba lleno, había más o menos unas 300 personas. Recuerdo ver a vecinos y vecinas echándole la culpa de lo que estaba pasando, de no haber adoptado las medidas de seguridad que requería con una reunión que tenía un conflicto tan claro como es un negociado inmobiliario, el más grande que puede tener el barrio de La Boca. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, calificó lo sucedido como una vergüenza. Se dice de todo, ¿viste? Yo no sé la afiliación política de lo que estaba ahí, pero lo bueno es que había 100, 200 personas que lo vieron, con lo cual el juez fácilmente va a poder determinar y rápido quiénes fueron los responsables y que vayan presos, y rápido, los que los vieron. Así que me imagino que la investigación va a ser rápida y vamos a tener a los responsables presos lo antes posible, porque fue una verdadera vergüenza. En tanto, el legislador porteño Carlos Tomada consideró por Radio Plata que Rodríguez Larreta debería hacerse responsable por este hecho y tomar medidas al respecto. Queremos llamar la atención sobre esto, porque todos estos hechos han ocurrido en la ciudad de Buenos Aires con un jefe de gobierno que tiende a no hacerse cargo. Yo quiero decirle al jefe de gobierno que lo que está pasando no es ajeno a un contexto de violencia discursiva que se está generando desde un primer momento, desde los más altos niveles del gobierno nacional. Yo no voy a comprar una teoría conspirativa, pero creo que el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, debe hacerse cargo de investigar, de acelerar las investigaciones, de esclarecer los hechos y de encontrar a los culpables. Esa responsabilidad es indelegable. Hallaron muerta a la fisioterapeuta desaparecida desde el lunes en Córdoba. El cuerpo de Karina Digrani Buya, de 44 años, estaba a la vera de un arroyo en Ichocruz. Su ex marido, Daniel Baretta, denunciado reiteradas veces por violencia de género, está detenido, pero la policía sospecha que al menos 2 personas más participaron del crimen. Internacional. La Corte Suprema de Brasil suspendió al jefe de diputados. El máximo tribunal aprobó una medida presentada por la fiscalía que pedía separar a Eduardo Cunha de su cargo. Por su parte, el gobierno brasileño pedirá la anulación del juicio político de Rousseff, al indicar que la suspensión del legislador aumenta sus argumentos para reclamar el cese de la iniciativa. Bombardearon un centro de refugiados en Siria el mismo día que comenzaba una tregua de 48 horas. Murieron al menos 28 personas, entre ellas varios niños. Deportes. Fútbol, Copa Libertadores. Rosario Central pasó a los cuartos de final. El Canalla venció por 2-0 al Gremio de Porto Alegre en el Gigante de Arroyito con 2 goles de Marco Rubén. En instantes, Boca recibe la Bombonera a Cerro Porteño con 2-1 a favor del primer enfrentamiento. Europa League. El Liverpool y el Sevilla jugarán la final. Fue luego de que el equipo inglés venciera por 3-0 al Villarreal tras perder 1-0 en la ida. Por su parte, el conjunto andaluz superó por 3-1 al Shakhtar de Ucrania luego de empatar 2-2 en el partido anterior. Ambos equipos se encontrarán el miércoles 18 de mayo para definir al ganador del certamen. Diego Simeone admitió que tiene como objetivo dirigir a la selección argentina. El entrenador del Atlético de Madrid, finalista de la Champions League, señaló que la oportunidad llegará a su debido tiempo, aunque remarcó que hoy es feliz donde está. El pronóstico del tiempo anticipa para mañana viernes en capital y alrededores, cielo nublado con probabilidad de lluvias y lloviznas y vientos leves del sector este, una mínima de 13 grados y una máxima de 16. Temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad 90%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Auspicia a Caballero Nocturno. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Y lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Ahorra energía. Compra ventanas de PVC. Línea FG. Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas. Todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hay. País, así arranca Caballero Nocturno. Ahí vamos a estar hasta las 12 de la noche aquí en Radio del Plata, un ratito antes de que empiece el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible, y en estas 3 horas vamos a acompañarlos con toda la información, la reflexión, el análisis y también el humor. Los queremos escuchar también con sus mensajes, y para eso la tengo aquí, la gran Alejandra Arce. ¿Cómo lo va, Alejandra? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Atente con la noche de jueves. ¿Por qué les digo esto? Porque se adelantan las lluvias. Así que, y viste, yo soy así de cambiante. Una cosa y la otra. Es así, claro. Pero lo bueno es que mañana a la noche no va a llover. Es decir, se adelanta como 24 horas. Llueve a la noche, parte de mañana, y ya el viernes a la tarde noche ya mejoran las condiciones. Ahora estamos con 14.4 y un cielo que permanece nublado. Vamos a recordar cómo nos comunicamos a través del 4535-2222, 4535-2222, pero sumamos Facebook, recordamos que estamos como Radio del Plata AM1030, también pueden ingresar en Roberto Caballero Periodista. Todo lo que tiene que ver con el programa lo encuentran en www.caballeronocturno.com.ar, y además estamos en Twitter, arroba Radio del Plata. Muy bien. ¿Y cuál es la humedad? ¿Y cuál es la situación de la humedad? A ver, exactamente 87 el porcentaje. No sé, yo tengo el ciático en la miseria. El ciático en la miseria, me estoy sentando como juez. Como mamá que dice, cuando le pica la cicatriz va a llover. No sé qué cicatriz. ¿Y no se equivoca? No, jamás. No se equivoca. Jamás. No se equivoca. Diego Colombre, es el gusto de saludarlo. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? En un ratito, Roberto, te voy a contar la historia de la irregular venta de la Casa Amarilla, lo que dio motivo ayer a los incidentes en el espacio comunal, donde terminaron allí heridos dos personas, uno de ellos en una situación bastante crítica, y reeditando una suerte de violencia que no se da, pero que atrás de eso esconde un negociado millonario que para muchos es directamente inconstitucional, según lo plantea la Carta Magna de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo otro que te quería contar es una reunión que hubo en el Senado de la Nación, donde estuvieron los rectores de las universidades nacionales, y allí le plantearon a la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuál es la crítica situación. La única manera que tienen las universidades de poder continuar con sus tareas hasta fin de año es si consiguen una suerte de emergencia económica energética. En un ratito te voy a contar cuáles son las alternativas legislativas y qué dice Cambiemos en el Senado sobre esto. Le quiero mandar un gran abrazo a la gente de Neuquén, que nos escucha en Cutralcó a través de la FM 93.1 y en Neuquén Capital a través de la 101.3. Así que desde acá le mandamos un enorme abrazo y gracias por los mensajes que nos dejan los neuquinos en el programa. Señor Pablo Caruso. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo anda? Buenas noches. Yo le voy a contar, estoy un poco asustado. ¿Por qué? Después se lo desarrollo porque estuve averiguando un poquito. ¿Usted leyó el Clarín hoy? Sí. ¿Vio la tapa del Clarín? Sí, vi la tapa de Clarín. ¿Y vio al menos otras 7 notas? Vi bastantes ausencias y algunas presencias que sorprenden. Sí, pero me sorprendió el nivel de crítica, ¿eh? Ojo, ¿eh? A ver si todavía conocemos un Clarín combativo. Bueno, usted ayer, el otro día en realidad, cuando estuvimos haciendo el programa en el Centro Cultural de la Cooperación, me señalaba un par de segmentos del diario, no siempre vistos, pero que también son editoriales. Claro, porque sí, la carta de los lectores se seleccionan desde es una decisión editorial, digamos, obviamente, ¿no? Hay que leer a los lectores de La Nación y de Clarín. Entre los diarios hay que leer todo. Desgraciadamente el tema digital ha dejado, digamos, de lado muchas de las secciones que también son importantes en un diario. Por ejemplo, las necrológicas de La Nación. La necrológica de La Nación es el libro azul de las relaciones tanto políticas como familiares de la aristocracia o de la pseudo aristocracia argentina. Eso, digamos, en la redacción de la gráfica te enseñaban a leerlo, pero desde el primer día. Ahora se está perdiendo porque vos no entras a la versión digital para ver las necrológicas. Es más difícil el acceso. También el papel lo tenés. Y las cartas de lectores, por supuesto, igual. Y en eso una vez descubrimos, y este es un detallecito, que hay dos o tres en La Nación, dos o tres autores de cartas que son un invento. Que son inventados, ¿eh? Son lectores imaginarios que tiene el tipo que edita la sección, obviamente. ¿Los fueron a buscar? No. Ah. Nosotros sí, los fuimos a buscar y no existían, digamos. Claro. Pero aparte teníamos una fuente de alguien que trabajó muchos años ahí. Buenísimo. Que nos decía que, bueno, a través de esos dos o tres, La Nación también opinaba. La Nación opinaba, no solamente su columna editorial de la izquierda, sino a través de la carta de detalles. A la izquierda en el diario. Sí, a la izquierda. Una tribuna de doctrina por duplicado. Pero ahí tenés dos datos políticos que son interesantes. Una, si fueran ciertos los lectores que deciden publicar, un votante del macrista que empieza a replantearse. Porque yo recuerdo lo que siempre dice Carlos Heller, nadie vota en contra de sus intereses. El tema es que o bien se mal comunicó el daño que podía hacer este gobierno, o bien el gobierno actual fue eficaz en la comunicación de sus promesas. Pero por otro lado también te muestra la grieta, si vos querés, déjame jugar un poquito con el término, dentro del establishment que hay en este momento y que es concreta, ¿eh? Bueno, ayer nos habíamos quedado comprometidos en hacer algunas averiguaciones sobre el tema tarifa social, cuáles son los requisitos en concreto y cuáles son las mayores críticas que hay, así que hoy vamos a elaborar ese tema. También quiero contarte una historia muy simpática a partir de una usuaria de Twitter. Pesqué la idea y ya venía con una historia. No sé si pudieron ver la propaganda de una marca de autos que habla de la meritocracia. Yo en un momento de morfé pensé que era una propaganda oficial del gobierno. No, resulta que es de General Motors. Bueno, General Motors le puso a Gisela Constantini en aerolínea. Claro. Es casi lo mismo. Es más o menos lo mismo. Bueno, pero no hay nada de meritocracia en el recorrido de los últimos años General Motors, ni a nivel internacional, ni a nivel local. Y después vamos a hablar de la relación que tuvieron estados de otros lugares del mundo y el propio estado argentino para que puedan lanzar una marca de autos que está, un modelo de auto que está en este momento. Muy breves, la venta de insumos de la construcción se derribó 22,3% en abril, 50.000 despidos en el área, y por otra parte, como ya había adelantado ayer Diego, finalmente las centrales de trabajadores no concurrieron al Congreso de la Nación, a las reuniones de comisiones, entendiendo que iban a ser, digamos, cómplices de una maniobra dilatoria. Claro. Finalmente Michetti mandó el proyecto de ley. ¿Lo encontró? Es una buena noticia, habría que tener algún efecto especial para las buenas noticias en este momento. Sí, pero lo encontró, estaba ahí, lo tenía secuestrado en algún cajón y de golpe apareció el proyecto. Bueno, supongo que la semana que viene se va a estar retratando, igual lo vamos a profundizar. Sí, por la suba cruzan la frontera para cargar nafta en Paraguay. Los automovilistas de Misiones también van a Brasil. El ahorro puede superar los 200 pesos. Hasta hace poco era al revés. Página 7, hoy, de Clarín. La Iglesia alertó por el empleo y la inflación. Página 15, hoy, de Clarín. Página 12. Ah, no. No, Los productores del Alto Valle creen que su situación empeorará. Alertan por la suba de combustibles y el ingreso de las manzanas chilenas. Harán llegar un petitorio a Macri. Página 23 del diario Clarín de hoy. Tengo otra más por acá. Sí, Modis ve una caída del PBI de 1,5% para este año. Esto también es de Clarín hoy en página 22. Y tengo otra más, porque hay bastantes más. El gasto en cigarrillos ya se lleva más de un sueldo por año, dice Clarín hoy en su página 36. Qué crítico está Clarín. Y bueno, obviamente la tapa, ¿no? Yo supongo que la habrán visto, cruzar por el kiosco. No sé si hay muchos que lo compran, pero en el kiosco se ve. Dice, cae el consumo y las segundas marcas son ahora las más buscadas. Esta etapa, tema central de la portada de Clarín de hoy. En un ratito les voy a contar por qué. En un ratito por qué Clarín hoy titula de esta manera y por qué está tan bravo, ¿no?, con el gobierno de Mauricio Macri, a quien recibieron con loas, con alegría, y que han hecho soporte propagandístico furioso, ¿no? El diario oficialista Clarín, que hoy tomó distancia, se puso crítico. Nora Lafón, muy buenas noches para vos. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Y vamos a hablar de cine, voy a anunciar un estreno de una opereta muy famosa que se hace mañana y que es muy linda, que es La Viuda Alegre, que realmente tiene una música preciosa, y son cosas para levantar un poco el ánimo de esta tristeza que estamos viviendo en este momento. Y algunas cosas de lo que está pasando realmente, lo que está pasando, de la preocupación que hay en los teatros, la preocupación que hay en las cooperativas, porque es muy difícil resistir estos los aumentos, ¿no? Uh-huh. Y la persecución que además casi que constante que ha tenido el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a exigirle determinados requisitos a los teatros alternativos cuando no le exige, como hemos visto, a los grandes negociados ningún tipo de requisito ni de situación especial. Tal cual, ¿eh? Y me estaba acordando, digo, por el tema de los teatros, el tema de la luz, el impacto que ha tenido, ¿no?, para sostener. Y en los compañeros de las cooperativas de restaurantes y eso, uh-huh, que hemos visto que realmente les va a ser muy difícil, resistir, ¿no?, con el esfuerzo que han logrado mantener sus negocios y su trabajo, lo difícil que va a ser resistir. Uh-huh. Producto del aumento de la electricidad, en la radio FM Freeway, del oeste del conurbano bonaerense, ha decidido, bueno, dejar de emitir por las noches, para bajar el costo, que evidentemente con el aumento no lo pueden sostener, no lo pueden soportar, y desde acá le mandamos un gran abrazo. Yo tengo ahí gente conocida en Freeway, ojalá que, bueno, pronto puedan recuperar esos momentos, ¿sí?, de contenido y de producción que han perdido por culpa del tarifazo. Señor Gustavo Lema, muy buenas noches. ¿Cómo anda, caballero? Buenas noches a todos ustedes, un disfrute el día martes. Yo no estuve el día ayer escuchando con mucho placer, pero realmente fue maravilloso lo del día martes. Sí, lo que se fue un placer. Escucho todos los días, hasta las 12 estamos ahí, no miramos más tele, tenemos ahí muteada la tele o sin sonido. Vamos a hablar de varias cositas, una de ellas relacionada con la tecnología. En el último tiempo le empezó a pasar un efecto a mucha gente con sus celulares, es que lo que tenía de datos para utilizar antes, ahora no le alcanza. Y la gente dice, ¿qué pasa? Yo antes tenía, nunca se me gastaban los datos en el mes, y ahora me mandan mensajito que si quiero pagar 10, 20, 30, 100 pesos más para tener más datos. Vamos a explicar por qué está pasando eso, por lo menos en algunos casos, tratar de dar una cierta solución a eso, que ya habíamos hablado alguna cosita, pero vamos a explayarnos un poquito. Estaremos también hablando de un día que se festeja o se celebra el día de hoy, un día insólito. Seguramente ustedes dicen, ¿cómo puede ser que no me enteré a las 9 de la mañana para festejar? ¿Sabes qué día es hoy, caballero? El Día Internacional de la Contraseña. ¿Qué se festeja? ¿Quién se le ocurrió esta pavada? Dicen, bueno, hoy se festeja el Día Internacional de la Contraseña. Que inventen algo para no tener tantas contraseñas. Bueno, es una barbaridad. Es de verdad. Esto es de verdad, es medio raro. Pero bueno, vamos a hablar de esto, vamos a aprovechar el día, que claramente es algo relacionado con el marketing, para hablar un poco de lo que dice Diego. Vamos a ver si podemos conseguir el programa que nos resuelva tener que tener 25 millones de contraseñas. No existe más, es una cosa del siglo pasado. Además tenés que tener una guía, tenés que tener una libretita. Pero además, muchos bancos cambian cada 3 meses, sí, lo cual, y las tarjetas. Meté la tarjeta y te dice cambiar, y yo no quiero cambiar ahora, y tenés que cambiar. Bueno, entonces con el reclamo de Diego y de Nora, yo no quiero cambiar la contraseña, vamos a tratar de llevar adelante esta columna en un ratito, y vamos a estar hablando con un grupo musical, esto seguramente para cerrar, Yuchan, un dúo de folclore que se va a estar presentando en La Trastienda, y que tiene un tema muy interesante que yo creo que te va a gustar mucho lo que dice. Después, bueno, lo vamos a escuchar. Dale, cómo no. Recuerden, nos pueden

sinceramente fue genial el programa, escuchar a Nilda Garré, a Heller y todos los que hablaron, sinceramente nos fuimos completísimas de información. Y con este loco del árabe, que tuve el gusto de conocerlo personalmente y presentarme a su vieja esposa y sus hijos, que no sé cómo su mujer se casó con él, pero bueno, es otro tema. Le mando un beso inmenso, muchas gracias y que se vuelva a repetir. Buenas noches para todos. Soy Teresa de Berazategui. Estamos sin luz desde ayer a las 6:45 de la tarde. A nosotros y a algunos vecinos que estamos sin luz, se nos ha gastado el dedo en el teléfono para pedir la reparación. No hay caso. El ente regulador atiende y después dice que por 3 horas no hay que llamar. Siempre una máquina. Buenas noches, caballero nocturno. Mi nombre es Isaac de Caballito. Mi repudio al señor Vargas Llosa, quien manifestó contra el populismo. El señor ya fue rechazado como candidato en su país. Es un insulto a nuestra dignidad. No lo necesitamos a él. Lo tenemos a usted, Roberto Caballero. Víctor Hugo, Brieger, Aliberti, Polinelli, Roberto Navarro y Gato Silvestre. Muchos tenemos. Muchos idealistas que nos orientan a nosotros. No lo necesitamos a ese señor, gracias. Un datito, hace 40 años atrás, el primer discurso de Pinochet, cuando ustedes ahora hablan de la democracia, el día 1 de mayo a los trabajadores les dijo así literalmente: ustedes tienen que cuidar a los ricos porque ellos son los que tienen los capitales y les van a permitir que ustedes se ganen el pan dignamente. Imagínense la forma autoritaria y burlesca en que se decía irrespetuoso a los trabajadores. Así que eso no tiene nada de novedoso. Es preocupante, sí, que 40 años después lo retomen y lo quieran ensayar acá en la Argentina. Gracias, Francisco Tochiro, capitán. Hola, caballero, soy Liliana de Constitución. Te quería hacer unas preguntas. El año pasado, por cualquier presentaba una cautela. Cristina, cuando le quiso cobrar la luz a la gente que podía pagar más, presentaron una cautelar y se congeló todo. Ahora no se puede hacer lo mismo, porque esto de la luz y el transporte es terrible. Otra cosa, ahora en esta época primero te meten preso y después te buscan las pruebas. ¿Cómo, qué es lo que está pasando con esta justicia asquerosa? Me llamo Victoria y bueno, cuando usted justo comentó sobre las necrológicas del diario La Nación, yo las leía porque mi madre, que conservadora, mitrista y gorila, toda la vida compró el diario La Nación, y yo recuerdo en la casa de ella cuando era chica de leer las necrológicas y la parte de espectáculos, porque otra cosa no se podía leer. Bueno, quería pedirle si es posible que puedan explicar cómo nos podemos defender los usuarios de los aumentos en los servicios con las cautelares, y qué trámites tenemos que hacer, porque no lo tengo muy claro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias por sus mensajes. ¿Se comunicaron a qué teléfono, Alejandra? Al 4535-2222, 4535-2222, y también le agradecemos a todos los que ya se están sumando a través de Facebook. Sí, a Pablo, a María Elena Osuna, a Rana Didone, a Gladys, a Yago, un beso grande para ellos, y en un ratito estamos con los mensajes. Ellos también, y gracias a Vicky de Caballito, a Teresa de Berazategui, a Isaac de Caballito también, a Francisco, a Liliana. Y bueno, sobre la última pregunta, sobre el tema de si hay una posibilidad de armar cautelares en relación al tarifazo. Mañana seguramente vamos a estar hablando con Basal, alguno de alguna asociación de consumidores, a ver cuáles son las líneas que ellos están desplegando para enfrentar esto que, bueno, viene bravo, ¿eh? Está modificando la economía familiar y ya está operativo. Y ojalá, bueno, que se recupere la luz allí en Berazategui, porque fueron muy rápidos, ¿no?, para aumentar las tarifas, pero lo que es el servicio, la atención al cliente, sigue siendo como siempre, o incluso te diría, en algunos casos, peor. Pablito. Bueno, ayer nos habíamos quedado comprometidos para charlar sobre tarifa social. Había algunas preguntas sobre cómo te asociabas de acuerdo al servicio, a la tarifa social, quiénes estaban incluidos y quiénes no, y qué balance se hace por parte de los que están siguiendo esto bien de cerca sobre la aplicación de la tarifa social.

en la tarifa social. Bien, allí Pedro Bucetti haciendo algunas aclaraciones de todas las críticas que efectivamente recibe a partir de la de los beneficiarios, de quienes deberían ser beneficiarios en realidad de la tarifa social. Hay una recomendación que es comunicarse efectivamente con Deuco y así obtener algún tipo de consulta más específica. 4464-3889, 4464-3889 es el teléfono de defensa de usuarios y consumidores. La información precisa, la pausa necesaria para entender los sucesos en días convulsionados. Caballero Nocturno con Roberto Caballero. ¿Qué no sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes a ese amor que hasta ayer nos quemamos? Hoy eras tío, ya le dio sabor a nada. ¿Qué no sucede, vida, que últimamente ya discutimos por pequeñeces y todo aquello que hasta ayer nos quemaba? Hoy la rutina ya le dio sabor a nada. Reflexionemos, vida mía, o nos condenaremos a vivir eternamente. ¿Viste que es un tema entre un votante del PRO y el gobierno, más o menos? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Cambiemos? Tanto que me ofreciste, tanto que me prometiste. Hoy estaba viendo de vuelta el segmento ese de, ¿se acuerdan, no? El debate entre Daniel Scioli y Mauricio Macri, cuando decía, Daniel, conmigo no va a haber ajuste, no va a haber tarifazo, no va a haber esto, no va a haber lo otro. ¿En qué te han convertido, Daniel? En un panelista de 6, 7, 8, ¿no? Y bueno, yo supongo que hay algunos que deben estar así, ¿no? ¿Qué nos sucede, vida? Últimamente, claro, me dijiste una cosa, ahora me decís la otra. Ese desamor que se empieza a producir en algunos sectores. En fin, yo escucho a algunos funcionarios macristas y parecen panelistas, pero de intratables. Vamos para allá. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22, un minuto, temperatura 14 grados, 2 décimas, la humedad 91%. La Iglesia admitió su preocupación por la falta de políticas sociales del gobierno de Macri. El padre Francisco Oliveira, sacerdote de Acción por los Pobres, describió por Radio del Plata cómo empeoró el panorama en los últimos meses. Yo, como el grupo de cura en Acción por los Pobres, estamos observando con muchísima preocupación y en lo personal digo que con mucha angustia el panorama que se instaló en tan poco tiempo en los sectores más humildes, donde no hay un resto, donde no hay dólares debajo de un colchón, es realmente preocupante. Por desgracia tuve que abrir un comedor porque yo veo que ahora la gente iba a empezar a pelearse por una bolsa de alimentos, ¿no? Y yo la verdad no estoy dispuesto a que la gente se pelee y diga, padre, ¿por qué le dio a esta persona y no me dio a mí? Hasta el año pasado nos sobraban los alimentos. Este año tuvimos que armar un comedor. Pasó un nuevo cuarto intermedio de la paritaria con los estatales bonaerenses. La justicia ordenó no cerrar la negociación, pero algunos gremios recusaron a los representantes del Ministerio de Trabajo que asistieron a la reunión de esta tarde. Aún no hay fecha para retomar la discusión. Dieron de alta al último joven descompensado por las drogas en la fiesta electrónica de Costa Salguero. Nicolás Garzón, de 24 años, estaba internado en el Hospital Británico. Era uno de los chicos atendidos en el Argerich, pero por decisión de sus padres fue trasladado al hospital privado, donde informaron que regresó a su casa totalmente estabilizado. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Boca recibe a Cerro Porteño de Paraguay. Al promediar el primer tiempo, el equipo Xeneize vence 1-1. El partido define el pase a cuartos de final. Más temprano Central clasificó para esa instancia. Goleó 3-0 al Grêmio de Porto Alegre y eliminó al equipo brasileño. Marco Rubén, autor de dos de los tantos rosarinos, hizo un balance del encuentro que les permitió avanzar en la Libertadores. Realmente nos salió todo y bueno, pudimos abrir el marcador rápido, que es importantísimo para la tranquilidad y para empezar a manejar el partido. Desde eso, desde la tranquilidad y bueno, y sabiendo que ya había una ventaja más que aceptable. Y bueno, después el equipo mostró muchísimas cosas, hicimos un partido casi perfecto.

¿Qué tal, caballero y equipo? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián. Mi opinión sobre el presidente que han votado, yo no lo voté, obviamente. ¿Por qué no habla mucho con los rectores de las universidades? ¿Por qué él dice ser ingeniero? Pero bueno, es de una universidad privada. ¿Habrá comprado el título? Porque yo no creo que pueda hablar tan mal alguien que es ingeniero o universitario. Está bien que el título no te da inteligencia, ¿sí? Pero bueno, en una época, en la década de los 90, se vendían tantos títulos que uno no lo sabe. Yo quisiera saber cómo pueden cuidar a las pymes si están abriendo las importaciones hasta por Mercado Libre, que es lo más fácil que hay, lo menor, y de ahí para arriba. Muchas gracias. Qué bueno que en medio de tanto bajón los puedo sentir a ustedes tan cerca acompañándonos. Les habla Laura Díaz Olmos de Barrio Norte. Buenas noches, Roberto. Claudia Luzardo de Padua. Estoy escuchando al docente de la Jaureche con mucha preocupación y veo que, o escucho que el presidente Macri sigue repitiendo en forma constante la idea fuerza, mantra, inserción, insertarnos en el mundo. ¿Qué significa per se insertarse en el mundo? ¿Comprar naranjas de España? ¿Hacer que las universidades tengan muchísimas dificultades para su manutención? ¿Comprar pescado a Tailandia? Si esa es la inserción en el mundo, quiero volver a estar mal, como dice Nacho Copani. Muchas gracias y gracias por la seriedad, gracias por los temas que tratan. Sigan, por favor, siempre ayudándonos a pensar. Una alfombra azul para nuestro rey. Rey de los que lo tienen ni para comer. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Fin de semana en Mar del Plata. Qué buena idea aprovechar el programa Escapada Manantiales 3x2. ¿Por qué? Porque usted disfruta tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales, Mar del Plata. 5432-4444. Recomendación de mujer a mujer. Romina Ford. Yo había probado muchas cosas con mi pelo, pero lo que realmente me resultó fue Romina Ford. Y bueno, lo tomo siempre porque me hace bien. Tu piel, tu pelo y tus uñas merecen Romina Ford. Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata. El combate del siglo, Frank Sinatra, Tony Bennett. Tony Bennett, Frank Sinatra. Italoamericanos uno contra el otro. ¿Cuál es el mejor intérprete de los dos? Según la votación de los oyentes de Tiempo de Show. 30 canciones, 30 rounds, uno por día. Y veremos quién es el mejor. Let's get ready to rumble. Tony Bennett, Frank, Tony Bennett, Frank Sinatra. Tony Bennett. Frank Sinatra. Tony Bennett. Francisco Alberto Sinatra. Tony Bennett. Tanto Tony Bennett como Frank Sinatra son espectaculares. Tiempo de Show. Después de Dolina, en Del Plata. Con Telecentro, tenés la solución perfecta para tu casa. Televisión digital, más internet 20 megas Wi-Fi, más telefonía. Todo por 719 pesos final por mes. Contrata Telecentro este mes y te regalamos 6 meses del Pack HD para tu casa. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Teatro por la Identidad 2016 presenta Idénticos. Lunes de mayo y junio, 8 de la noche, Multiteatro. Entrada gratis. Teatro por la Identidad. Por más abrazos, por más encuentros. Fin de espacio publicitario. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Peace. 22, 28, Alejandra Arce. Sí, atención porque vamos a tener regalos. ¿No es así, Norita? Sí, vamos a sortear un par de entradas, nada menos que para la omisión de la familia Coleman, ese gran éxito de Claudio Tolcachir, que lo estrenó en Timbre 4, su teatro en la calle Boedo, hace muchos, muchos años, creo que 13, si no me equivoco, y que ahora, desde el año pasado, ahora retoma, pero ya el año pasado lo trajo a la calle Corrientes, está en el complejo La Plaza, con prácticamente el mismo elenco con que lo estrenó, y es esta obra que realmente habla de esta familia tan disfuncional y además que en la cual cada uno siempre entre los espectadores se encuentran alguien con quien realmente identificarse. Y de paso que hablamos de Tolcachir, les cuento que Tolcachir, desde el domingo, en su Timbre 4, va a volver a la actuación. Es el protagonista de Nerium Park, que es una obra que comparte con Paula Rasenberg y dirigida para mí por las mejores directoras argentinas de teatro, Corina Fiorillo. O sea, que por un lado, Tolcachir vuelve a la calle Corrientes con la omisión de la familia Coleman y nuestros oyentes van a poder ir a ver, y por el otro lado, él vuelve a la actuación. Ahí estamos. Bueno, quienes quieran ir a verlo, tenemos un par de entradas para este domingo, sí, a las 21 horas, pero recordamos que la omisión de la familia Coleman está los viernes a las 22, los sábados a las 20 y los domingos a las 21 horas, momento en el que ustedes van a poder estar allí. Si quieren, lo hacemos a través de Facebook, ¿sí? A través de Roberto Caballero Periodista y sumamos también Radio del Plata. Que nos dejen sus datos. No dejen el teléfono expuesto en el muro, ¿sí? No. Dejen nombre, últimos tres del DNI, nombre y apellido. Y de esa manera van a estar participando. Y nosotros, antes de finalizar el programa, vamos a estar comunicando quién se va este domingo a las 21 horas a ver allí al Paseo de la Plaza la omisión de la familia Coleman. Me gustó, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ahora voy a ir a elegir música yo, Agárrate. Ay. Agárrate. Agárrense los oyentes también. Agárrense los oyentes y voy a elegir música. ¿Movidita? Yo. ¿Movidita? No, tengo uno de los Totora. Me gusta. Pero esa no la elegí. Ahora. No, pero esa no la elegí. Oh. Esa la eligió Frank Underwood. El coso de. ¿Cómo se llama? De. House of Cards, no me salía. Que usan un tema de los Totora para la serie esa estadounidense. Pero después, yo te voy a elegir otro tema de amor, alguna cosa. ¿Por qué no le da bola lo que estuvo haciendo con Baglietto? ¿Quién? Andaba, usted, ¿no estuvo escuchando Baglietto en las últimas horas? Estuve escuchando otra vez, qué lindo el tema de Baglietto. ¿Y ves que ese impulso correr en el aire? Sí, pero hoy estoy más atravesado por la música latina. Además, ¿verdad? Hay cosas para festejar, digo, Rosario, ¿no? Cosas que han pasado en la fila. Ay, él está contento. No, digo, por ahí no es noticia, es el primer equipo argentino clasificado. Pero el otro día dijo al aire así, ganó Rosario, nos estaba oyendo y dijo, ganó Rosario. Yo no te quiero, pero el mundo es más grande que Rosario Central, digo, hay otras cosas. Debe haber algunas que otras islas. De ver por ahí. Está la murga también, hay cosas interesantes, digamos, para hablar. Dante, llévate un segundito para allá, que ya venimos. Dejando todo el olvido, ¿cómo es posible que a mi lado, has encontrado otro querer? Yo muy triste me he quedado, pensando solo en el ayer. Tu traición, ¿cómo explicar la razón? ¿Vos crees que a mí me gusta Luis Miguel? No, a mí me gustan cosas peores que Luis Miguel. Y en un ratito nomás. Nos ponemos serios porque, bueno, ayer una patota atacó a un grupo de jóvenes, de personas que estaban allí discutiendo, bueno, sobre el tema de los terrenos de Casa Amarilla. Estoy viendo a través de C5N en este momento que están prácticamente, son identificables 100% los agresores, ¿no? Incluso aquel que está con un cuchillo en la mano, lo estoy viendo en este momento. Pero eso tiene una larga historia, digo que nombres la cuenta. Te propongo que si se identifican que hablemos con el fiscal Marcelo Munilla, porque comenzó a ver los videos, pero por ahora no hay ni detenidos ni identificados. Ajá. Trascendió de manera muy extraoficial que habría algún barra brava de Huracán, pero no de Boca. Uh-huh. El propio Horacio Rodríguez Larreta, en declaraciones que hizo hoy en televisión, negó que el PRO tenga una patota Y no obstante dijo que está todo filmado, así que esperemos que la justicia comience a actuar, en especial el fiscal Munilla. Le preguntaron concretamente si ponía las manos en el fuego por Angelici y dijo, en el fuego. Eso dijo Rodríguez Larreta. Entrevistado duramente por Pamela David. Había bastante, hay bastante preocupaciones en el gobierno porteño, justamente porque es el propio jefe de gobierno el que tiene que salir a ponerle el pecho a la situación desde el punto de vista político, ¿eh? Y suma, o resta, mejor dicho, lo que es la línea política de la jefatura de gobierno. Otro día nos metemos en ese tema. ¿Cuál es la cuestión acá? La Casa Amarilla tiene una larga historia. En el año 81 la Comisión Nacional de la Vivienda compró los terrenos. En el 2005 se decidió construir, gobierno de Ibarra, 1.231 viviendas. Nunca se hicieron. En el 2010, gobierno de Macri, en la ciudad, pasa a ser propiedad del Poder Ejecutivo. Y en el 2015 se la ceden a la Corporación de Buenos Aires. En este enero del corriente año, la Corporación llama una licitación y Boca gana este concurso. $375 por metro cuadrado se compromete a pagar. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, los vecinos dicen, esto es ilegal. Hoy hubo en la legislatura un repudio a la agresión que ocurrió contra los dos militantes que estaban allí, los vecinos que estaban reclamando por la situación y pidieron un esclarecimiento del caso. En esa sesión se dijo que este proceso licitatorio viola el artículo 82 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, porque la venta de los terrenos se debe ser aprobada por la legislatura. La ley 1251 de la Ciudad de Buenos Aires, porque autoriza al instituto a transferir terrenos solo para el desarrollo de la función pública. Y además viola la ley 22.240 porque hay una emergencia urbanística y ambiental en la zona, por lo que no se puede hacer una cancha de Boca nueva. ¿Qué es lo que quiere hacer Boca? ¿Por qué Boca quiere hacer una cancha nueva? Porque, entre otras cuestiones, en el 2019 todos los espectadores tienen que estar sentados. Se va a reducir la capacidad de Boca, que tiene 50.000 espectadores, a 30.000 sentados. Y además hay una necesidad de ampliar la cancha por una cuestión de negocio. Esto trae un conflicto interno, porque hay muchísimos socios que no quieren que se toque a la Bombonera. Lo concreto, que ¿qué es lo que hicieron los vecinos? Presentaron un amparo ante el juez Darío Reynoso, pidiendo justamente la audiencia pública que ayer se estaba tramitando para frenar el proceso licitatorio y para darle intervención al Poder Judicial. ¿Qué hizo la Corporación de Buenos Aires Sur? Pidió el expediente al juez y lo tiene atrapado, secuestrado. Hace dos meses... Como Michetti, la... con la ley. Exactamente. Sí, con la aclaración de que un expediente es una carpeta física, concreta, única e irrepetible, digamos. Foliada, si te chorías el expediente o haces perder alguno de los folios, podés paralizar la causa inmediatamente. Bueno. El juez dispuso, nada más, el juez dispuso 100 pesos por día de mora, y ahí estamos, parados en esta situación. Dos a todo el pucho por día. Por eso la comuna interviene ayer, porque hacía dos meses que estaban pidiendo avanzar en el proceso de la audiencia pública para ver si por el lado de esa manera se podía frenar. La situación le trae un problema político al gobierno de Larreta, que me decían hoy hay mucha preocupación porque tiene varios frentes abiertos. El otro tiene que ver con la fiesta electrónica. Uh-huh. Y uno tercero por el tema Panama Papers. Lo concreto en el caso este, el gobierno ahora, bueno, obviamente va a ver la evolución que tenga la situación desde el punto de vista político, pero los vecinos, tengo entendido, que van a avanzar justamente en pedir que se haga efectivo el amparo, el amparo para frenar el proceso licitatorio. Sí, Larreta aclaró que el PRO no tiene patotas. Son hinchas caracterizados, pero no patotas, digamos. Son militantes caracterizados, un poquito violentos. Pero la verdad que es fácil de descubrir. Las imágenes son Para mí, la crónica de lo que ocurrió ya está absolutamente clara. Las responsabilidades tienen que ocurrir, tiene que actuar el fiscal. Para mí lo que cuenta Diego es lo determinante. Eso es lo que aflora, algo que está absolutamente invisibilizado, absolutamente ilegal. La ilegalidad del método. Y lo que se viene haciendo con ese predio desde 1981 a la fecha. 81. Una anécdota, te cuento, de la época en que yo hacía policiales, ¿no? Hace muchos años. Había una organización que se dedicaba a robar expedientes, ¿no? Vos la contratabas y los tipos van, vos le decís, tengo un expediente de divorcio de mujer, necesito retrasar el divorcio, no sé qué, yo necesito que desaparezca el expediente, ¿no? Entonces vos los contratabas y los tipos iban, se presentaban como abogados, no sé qué, lo pedían en el mostrador, se lo ponían abajo el brazo y salían corriendo. Claro, bueno. Y automáticamente, cuando desaparece el expediente, esto obviamente lo saben más los abogados, el proceso se detiene, digamos, no hay expediente, no existe la causa, no es que se arma un expediente nuevo, no. Y así, juicios de divorcio, juicios sucesorios, juicios penales, me acuerdo de eso, hablando de muchos años atrás, no sé si eso sigue existiendo. Bueno, ¿se acuerdan? Si hay alguien que trabaja en el Palacio de Tribunales y los conoce, aparte eran cuatro o cinco tipos que hacían ese trabajo. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, se ordenaba desalojar el Palacio de Tribunales porque había pesaba demasiado la cantidad de oficinas con expedientes y demás? ¿Tiene que ver con esto también? Déjame agregar una línea, porque acá no hicimos mención a un nombre que es muy importante, Daniel Angelici. Es el presidente de Boca, pero además es el hombre que dejó Macri en el club Boca Juniors y hasta hace poco era uno de los principales operadores del presidente en Comodoro Py. Ahora dicen que su poder está un poco menguado a partir de las embestidas de Carrió de las últimas semanas y de, obviamente, cierta preocupación en Comodoro Py por el proyecto que el gobierno envió para modificar el funcionamiento de los tribunales federales. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. ...22:41, esa música preanuncia que está entrando con nuestro agente secreto. Gustavo Lema, yo lo vi hablar con un reloj. Espera que le tengo que decir una cosa al reloj, discúlpame. A ver. Milanesa con fritas, listo. Ya está, no tenía que pedir la comida para mañana, solamente. Y eso lo dijo, lo dijo y eso se transforma en un mensaje de texto. No, esto es en serio, que uno le habla al reloj y el reloj te da algunas opciones. Por ejemplo, poner la alarma a las 6 de la mañana. Es en serio, uno le habla al reloj y ahí va transcribiendo lo que uno le dice y el reloj de esa manera puede hacer alguna función. La milanesa con fritas no funciona mucho, pero digo, el resto de las funciones es un poquito más interesante. Todo esto tiene que ver con el servicio que permite identificar lo que uno dice, y atrás de eso hay servicios bastante más complejos. En el caso de Apple es Siri, así se llama el servicio, que no solamente identifica la voz, sino que posteriormente realiza alguna acción con eso. Y lo tienen que ir mejorando constantemente, porque la gente no solamente lo utiliza, sino que lo va testeando, y a veces le hace preguntas complejas a estos sistemitas, y entonces ahí mete un poco la pata, o algunos casos bastante complicados. Claro, no deja su reloj. Porque es un sistema... A ver, esto que parece una pavada, digo, a futuro seguramente gran parte de las cosas que uno haga con la tecnología no tenga que escribirla, sino que le hable directamente. Ya hay varios televisores que están incluyendo esta funcionalidad. No, no, era que uno le habla al televisor. Uno le habla, ¿no? Exactamente. Yo le hablo al televisor. Probé uno. ¿Qué sí? No, pero yo le hablo, no me hace caso, pero yo le hablo al televisor. Claro, vos le hablas al televisor, no te da. A veces es una vieja costumbre. Antes la gente le hablaba a la radio, ahora le habla al televisor. Por eso le protesta al televisor. Por lo que él dice es darle órdenes, que es otra cosa. Hay una película maravillosa sobre todo esto, que es que presenta ahí un futuro distópico, que es Her, si no me equivoco, se llama la película, que habla un poco de esta lógica. Es un hombre que todo el día está hablando a través de un auricular, con una imagen totalmente ficticia, digo, es una computadora, pero se termina enamorando de la mujer que él cree que es la computadora. Tal cual, gran película que pone Boring Hack, lo que significa estas nuevas visiones. Rápidamente,

Es increíble impotencia verlo a este Peña en otro programa de televisión. Y todos estos periodistas que cuando iba de otro funcionario de otro gobierno estaban todos preparados. Ahora hace un monólogo y nadie le pregunta lo que hoy dijo un curita con los Tobiaga, el curita de Damasiel. Escuchame, Roberto, este gobierno le dijo que se dedicaran a otra cosa porque ellos hacían delantales, de todo para las Fuerzas Armadas, para los colegios, y eran cooperativas. Hasta el 8 de diciembre trabajaron. Y este gobierno, el de Macri, le dijo que se dedicaran a otra cosa. Buenas noches, caballero. Habla Julia de Verazategui. Mi hija es alumna de la Jaureche de la carrera de farmacia hospitalaria. También le informo que la Jaureche suspendió los cursos que se hacían a la noche, razón por la cual mi hija este cuatrimestre no puede cursar y no sabe si va a poder seguir la carrera. Gracias. Escucho hablar mucho del aumento en la luz y el aumento en el gas, pero quiero decir que yo recibí recientemente la factura de AISA y el aumento del agua es del 500%. Pagaba 55 pesos, tenía subsidiados 45 pesos y ahora pago 270 pesos. Eso significa un 500% de aumento. Bueno, esto se condice con lo que dijo Marcos Peña en la audiencia del Congreso. Estamos trabajando para los que más tienen. La verdad, permítanme decir, son unos desgraciados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por los mensajes. Y es verdad, también hay un tarifazo en el agua, ¿sí? En el agua potable, en zona capital, metropolitana. Que bueno, sí, todo viene por ese lado. Estamos reconfigurando los gastos mensuales, ¿no? A partir de todos estos aumentos, reconfigurando los gastos mensuales. Decime. Hay un aumento nuevo. Después de 16 años, las empresas de telefonía fija acordaron con el Gobierno Nacional aumentos de tarifas 192%. En el caso de Telecom, rige a partir del 1 de mayo. Telefónica, a partir del 15, el abono básico pasa de 13 a 38 pesos. Le mandamos saludos a las telefónicas. 11 de la noche, nos vamos a ir a las noticias de esta hora, las noticias de Radio El Plata. Y cuando volvemos, Caballero Nocturno, hasta las 12. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Noticias del Plata. Es la hora 23, un minuto, temperatura 14 grados 4 décimas, la humedad 89%. El socialismo también cuestionó al gobierno por intentar frenar la ley antidespidos. Desde ese partido afirmaron que Macri comete un grave error al romper con los sindicatos. La diputada socialista Alicia Siciliani consideró que semejante decisión no se justifica por una ley que durará solo 6 meses y que no significa ninguna restricción para las inversiones. La ley antidespido es un pedido de todas las centrales sindicales unidas para declarar la emergencia ocupacional por 6 meses e impedir los despidos por 6 meses sin justa causa. Con lo cual, no estamos hablando de una ley antidespidos que va en contra de todo el sistema jurídico de la Argentina que sí promueve el despido y no le da estabilidad a los trabajadores. El gobierno está haciendo una muy mala lectura política de la realidad de Argentina. Tiene que entender que los trabajadores y sus sindicatos tienen que ser un aliado natural en un país que tienen que desarrollar. Cristina Kirchner hizo una nueva presentación judicial por la investigación de dólar a futuro. La expresidenta contó a través de Twitter que pidió a la justicia que llame indagatoria a dos funcionarios. Uno es Pablo Curat, director del Banco Central, y al vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Los acusa de haber estado a cargo de empresas que compraron dólar a futuro y luego con funcionarios decidieron el precio que se iba a fijar para estas operaciones. La vicepresidenta hará la visita oficial a Corea del Sur. El ejecutivo informó que Gabriela Michetti encabezará la delegación argentina que viajará la semana que viene. El objetivo es fortalecer el vínculo bilateral y lograr inversiones entre ambos países. Deportes. Fútbol. Copa Libertadores. Boca y Cerro Porteño ya juegan el segundo tiempo. El partido para pasar a cuartos de final sigue 1-1. De persistir el empate, clasifican los eneises por haber ganado 2-1 en la ida. Boca y Central son los únicos equipos argentinos que siguen en carrera. Ayer Racing y River quedaron eliminados. Por Radio del Plata, Alberto Alonso, ídolo de los millonarios, cuestionó algunos de los refuerzos que incorporó el club. Un golpe, ¿no? Ayer fue un partido que tenía que terminar 3-0, pero ya con el resultado del 2-0 allá de visitante en Ecuador, se complica más. Ayer hizo todo lo posible como para poder meterla, pero el de arriba dijo, no, hoy no les toca. En la camiseta de arriba no es para todo. te lleva un tiempo, viste, hasta que puedas engranar, ¿no? Hay una decisión tomada, que la tomó Rodolfo, y el manager es Enzo, ¿no? Tiene que ayudarlo al técnico, y el técnico se tiene que dejar ayudar en cuanto a los refuerzos, ¿no? Y bueno, y barajar y dar de nuevo. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, la humedad 89%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Arroz Marolio largo fino por un kilo, 11,99. Durazno Molto, 820 gramos, 24,99. Vinos Cava San Julián Varietales, 750 mililitros, 39,99. Es válido para la República Argentina, 5,16. A ver, con moderación prohibida la venta a menores de 18 años. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. De 21 a 24, Caballero Nocturno, con Roberto Caballero, por Del Plata. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Lindo capullo de alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Esta la elegí yo, está bien, ¿no? Está espectacular. Me quedo con las sabrosas cereguellas igual. Disculpame que tenía otra ondita. Sí, es verdad, pero ¿no? Viste, qué sé yo. En una época lo poníamos bastante, ¿no? El caballero. Sí, sí, a cada rato, sí, sí, sí, sí. Era como, era un latiguillo. En nuestra otra vida. Claro, sí. La anterior gestión. Antes de que cambiáramos la piel. Ya. Sí, ahora que... La gestión anterior. Seguimos teniendo, ¿no? Gente que se queja por la situación económica y por, bueno, las consecuencias de las políticas que se están implementando en materia económica. En este caso, los hoteleros y los gastronómicos, que la están pasando realmente mal. Se han juntado unos 200 empresarios, pymes, y hablan. Primero denuncian que la rentabilidad se ha derrumbado textualmente, dice la información que nos llegó. Piden créditos fiscales, intervención activa del gobierno y la reducción del IVA al 10% para la actividad en relación al consumo de turistas extranjeros. Obviamente, temen que esta situación ya ha producido en muchos casos el cierre de muchos establecimientos gastronómicos y obviamente pidiendo la intervención del gobierno en esta materia. Pero todavía Barrio estaba feliz. lo llevó al presidente a hablar, estaba en bueno, no fue baño también. Tuvo un mal momento Barrio Nuevo. Tuvo un mal momento, pero esto no son los no, de me da la impresión que esta es una cámara más pequeña, ¿no? Y es empresaria, ¿no? Claro, pero bueno, se derrumbó la rentabilidad. Estaba dicho, ¿no? Que iba a pasar, que iba a suceder, y una de las más afectadas, la industria del turismo, obviamente, que es afectada, la gente va a tener menos plata para gastar, menos plata para viajar. Digo, empecemos a ver cómo afecta la vida cotidiana, ¿no? De cada actividad. Y en eso yo creo que hay que volver a pensar cuáles son los agredidos, digamos, por este tipo de políticas, más allá de los posicionamientos políticos, ¿no? Porque eso es lo que hoy está apareciendo. Si vos hablás desde kirchnerismo ante kirchnerismo, se complica. Pero si vos lo hablás de qué lugar ocupás en la cuestión económica, cómo te está afectando lo que sucede, si está mejor o peor, me parece que se empieza a confluir de otra manera con gente que quizá hasta incluso votó distinta. Roberto, hay que hacer una recorrida por lo local del barrio. Sí. Y preguntarle a cada uno, vas a la granja, preguntarle cómo está la cosa, a la verdulería cómo está la cosa, al fiambrero cómo está la cosa, y ahí sale todo, al peluquero, sí. Peluquero, sí. Son las primeras cosas que se empiezan a recortar también. Y que empiezan a ver los primeros locales cerrados. Sí, a mí me llamó la atención, el otro día pasé por Chacarita, ahí hay un hotel muy importante, Olazábal y Corrientes, lo ubicás, un hotel conocido. Hay una fila de unas 25 personas, todos jóvenes, varones, 20, 25 años, con una carpetita. Evidentemente estaban ofreciendo un trabajo. Yo pasaba, ¿no? Pero sí tengo referencia de que quienes intentan ingresar a un empleo lo están haciendo en condiciones precarias. Absolutamente. Directamente. Precarias. Absolutamente. Hoy vi dos grandes movilizaciones en la calle. Una del Sindicato de la Carne, que estaban denunciando el cierre de frigoríficos y despidos. Una multitud, no sé, 4.000 gente, venían marchando por la Avenida de Mayo al grito de Mauricio Macri. No. Mauricio Macri. Qué cara está la carne. Sí. Mauricio Macri. Y después también la UOM, que se movilizó alrededor del Congreso. Sí, porque no hay resolución para el tema paritario. Sí. Y hay movilización y hay riesgo de huelga. Sí, y es una paritaria, digamos, bastante consensuada, porque sí, piden el 35. Sí, y además por empresas se dan cosas muy particulares. Ayer comentamos de manera muy incipiente, pero podemos ampliar. General Electric resolvió, en acuerdo con el gremio, resolvió bajar los salarios 22% hasta diciembre, bueno, para evitar despidos. Ese es el plan. Este es el tema. Yo quisiera que Mauricio Macri y los funcionarios escuchen a una señora que la tienen como guía. A veces es una especie de figura mística para algunos funcionarios. La señora de los almuerzos, que el otro día dijo esto: feliz día del trabajo para todos los trabajadores. Muy feliz día, muy feliz día. Que se acaben los despidos, basta de despidos. Desde aquí damos la orden: basta de despidos, se acabaron los despidos. Miren qué bonito. Fíjense, chicos, por Dios. Lo han dicho con humor, pero con verdad, desde el corazón. Basta de despidos. Basta de despidos. Mirta Legrand, que es algo así como el oráculo de muchos funcionarios del macrismo. Háganle caso a la señora, por lo menos, ya que nos quieren hacer caso a nosotros. Por lo menos, háganle caso a la Legrand. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Roberto Caballero, Clarín es insaciable. Usted recordará, como lo recuerdan todos, un puesto menor. Ahí está. Que cuando Clarín no le gustan las cosas o lo tocan a ellos, adiós, perdiste. Así no está haciendo no hizo la vida imposible y no va a seguir haciendo la vida imposible. Porque eso, Teresa, chao. No hablo de hacer una revolución, pero no es lógico que no podamos contar con gente cuando nos están metiendo la mano en la lata y no tenemos a quién acudir. Por eso esta gente puede hacer lo que se hace, porque la gente ha sentido que no tenía quien la escuche para resolver sus pequeños problemas. Por favor, que no nos marque más la cancha. No nos marca la cancha en este momento el Grupo Clarín. El Grupo Clarín se está adecuando porque se da cuenta que la gente esto no lo resiste. Mónica de Ramos Mejía. Trabajo acá en Las Cañitas. Te diría que los jueves antes era un mundo de gente acá. La verdad, verano, invierno, no había llueve, la gente venía en los autos. Hoy te puedo decir que hace unos cuantos jueves está totalmente apagado. No pasa nada. Me hace acordar allá al 2001. La verdad es lamentable, porque antes había mucha gente que trabajaba en las oficinas, mis compañeros de trabajo se reunían los jueves. Hoy nada, está apagado acá, ¿eh? Está muerto Las Cañitas, ¿eh? Hola, habla Alicia de Once. En realidad estaba escuchando la editorial y no solamente, obviamente, esto que vos decís y sabés por qué lo decís y estás más informado, pero además seguramente le harán hacer todo lo que no quieren hacer, y una vez que este mono con navaja haya hecho todo el laburo sucio, van a cambiar de cara, me parece, digo yo, van a buscar cambiar de cara para que otro siga con las mismas políticas, pero donde el laburo sucio ya lo hizo otro. Chao, desechable. Tendremos que mirar atentamente las caras y las políticas. Un abrazo y gracias por todo lo que hacen, che. È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuole, e l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Qué bonito es esto. Sí, porque es Lucho Dalar. Dalar era un gran compositor. Yeah. Dulce. Muy dulce, y que contó toda una época realmente. Esta es una canción de los años 80. Y tiene que ver, porque hoy se estrenan Es Uno Se Salva Da Solo, es decir, Nadie Se Salva Solo, que es una historia de amor. Es una historia hecha por, dirigida por Sergio Castellito. Sergio Castellito es un gran actor y gran director italiano que ha hecho, entre otras cosas, una película, no sé si ustedes la lograron ver, que se llamaba No te muevas, donde Penélope Cruz, que era la protagonista, era una suerte de prostituta que él logró hacerla, una joven prostituta que era la protagonista de la película, logró hacerla. Generar un personaje tan maravilloso, y eso lo hace un gran director, que parecía Anna Magnani realmente. Logró hacer un trabajo deslumbrante. Bueno, Sergio Castellito en esta oportunidad cuenta la historia de una pareja que está separada ya, que tienen dos hijos y que se juntan a cenar un día para hablar precisamente de las vacaciones y todas esas cosas. Son jóvenes y todo lo que pasa en esa noche, hablando de la separación y hablando de algún momento, como suele pasar entre la gente que se ha querido mucho, lo que suele pasar, que salen todas las cuentas, todo el pase de factura que hay, pero además todos los recuerdos de los buenos momentos de la relación. Es una película muy interesante, dirigida por un director muy sensible y basada en una novela de su mujer, que es una gran escritora. Les se los recomiendo esta película. A mí me gusta mucho el cine de Castellito y este tema de Lucho Dalla es parte de la banda de sonido de esa película. Bueno, y ustedes saben que, como parece que también las internas le llegan a los héroes. Ajá. Porque así como ya vimos que había una interna entre Batman y Superman, ahora hasta ahora le tocó al Capitán Marvel, Civil War, que es la película que se estrena hoy, que el Capitán América se pelea con Iron Man. Y bueno, como siempre los efectos especiales son muy buenos. La grieta. para la grieta, sí. ¿Viste? Para entonces Chris Evans hace como siempre el Capitán América, Robert Downey Jr. es el Iron Man, y bueno, ahí está Scarlett Johansson, están todos los que están siempre, pero esta vez enfrentados. Bueno, porque tenía que pasar así, ¿viste? ¿Cómo decían? ¿Qué creen? Que solamente el Partido Peronista tiene muchas internas, también. Los superhéroes por favor, también. Por claro. favor, por favor, no nos engañemos. ¿Es buena la película? ¿Vale la pena? Es atractiva, para los que le gustan. Para los que le gustan. Los que le gustan, es una película atractiva, está hecha con todo el humor que se hace, los efectos están bien puestos, está bien. Y a mí, realmente, una de las películas que más me gustó de esta semana es Mi Gran Boda Griega 2. Ustedes saben que Mi Gran Boda Griega, que es del año 2002, la primera... Uh-huh. Es de con un guión de Nia Bardanos, que es su protagonista, y en este caso la película empieza con el padre de ella, que como siempre le quiere imponer a la nieta, en este caso que tiene que buscarse un novio griego, que tiene 17 años, pero quiere un novio griego, y que es esto de que se va a ir a la universidad, que se tiene que casar con un buen muchacho griego, bueno. Y empieza a haber toda una serie de discusiones entre ellos y el barrio. ¿Vos te acordás? Ella sigue muy bien casada con el marido. ¿Ustedes se acuerdan que en la primera película sí. no lo quería llevar a la casa sí. por lo que era la casa? Bueno, todo sigue más o menos igual, la lucha de los perros del barrio, la gente del barrio que sigue no queriéndolos. Y de repente lo que va a pasar es que hay un gran disgusto a raíz de una cosa medio misógina que dice el padre de la protagonista. Entonces la mujer le reclama delante de todo el mundo que qué tiene que hablar de las cosas si ellos nunca se casaron. Bueno, entonces Epa. Viene toda una historia a raíz de eso. Ella se declara en huelga, no trabaja en el negocio, no lo atiende, no le da de comer nada. Hasta que finalmente va a ocurrir que él le propone casamiento a su mujer de 50 años atrás. Y, bueno, va a haber un montón de situaciones. Es tan graciosa, es ingenua y graciosa. Está muy bien interpretada y uno se divierte realmente mucho. Cuando va a ver a los que nos gustó la primera, esta nos va a gustar mucho. Tiene situaciones muy hilarantes y muy divertidas. En la peluquería donde están todas preparándose para la boda. No, tiene situaciones únicas. Bueno, y me quedó una reflexión respecto de lo que vos contabas recién de la señora Legrand y haciendo este llamado a basta de despido. ¿Será porque tiene miedo de que Moyano no le regale más collares y se queda sin trabajo? Puede ser. Porque realmente hay que pensarlo. Y tengo otra reflexión. A ver. Está en Buenos Aires acompañando a su esposo Vargas Llosa, Isabel Presley, que realmente creo que la mujer que mejor ha manejado, digamos, su marketing matrimonial. Porque, como ustedes saben, ella fue la mujer de Julio Iglesias, la madre de sus triunfadores niños, una de las mujeres más lindas sí. que las ha habido. Ahora la vi muy, muy, muy, demasiado delgada y ya se le notan un poco los años. Después, en la cumbre del socialismo en España, con Felipe González en el gobierno, ella se casó con Miguel Guayé, que era el segundo personaje más importante del socialismo español. Uh-huh. Bueno, y después Vargas Llosa, o sea, que pasa del socialismo a la más tremenda dictadura de la derecha, ¿no? Porque las cosas que dice Vargas Llosa con respecto a lo que ha dicho sobre el peronismo, lo que dice sobre todo sus opiniones son realmente de un casi un fascista, ¿no? ¿Qué niveles así de protagonismo tan particular? ¿Ustedes saben qué es lo que se dice en España de Isabel Presley? No. Que cómo ha conquistado a los señores que ha conquistado, tan diversos y tan famosos y tan poderosos. No, por su belleza, supongo. No, porque se desmaya en el momento oportuno. Y eso parece que a los hombres los llena de especial... No, primera vez que lo escucho. Sí. ¿Por qué no está Magallanes acá? Pero vive desmayada, ¿no? Porque bueno, conquistó a muchos hombres, ¿no? Ha conquistado a

Hola Roberto y equipo, buenas noches, te habla Silvia de Devoto, excelente el editorial. Entre las cosas importantísimas que Cristina dijo el 9 de diciembre cuando se despidió, me quedó grabado que dijo que cuando los dirigentes y los políticos no estén a la altura del pueblo, el pueblo debe enrollar las banderas y tomar decisiones propias. ¿Qué pasaría si el 49% que la votamos no pagamos ninguna tarifa aumentada? Medio país quedaría oscuro, seco, frío. ¿Y qué va a vender en el exterior Macri? Yo llamaría a no pagar nada. Gracias, chau. Muchas gracias, ¿eh? Gracias por los mensajes. 23, 27, déjame que les cuente, Pablo, una cosita a los oyentes. Una amiga, Mónica Hasenberg, que está haciendo en homenaje a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora en este caso, a 39 años de la primera ronda. AT Legislatura invita a este acto homenaje, decía, esto va a ser en el auditorio Foetra, Hipólito Yrigoyen 3171, acá de la ciudad de Buenos Aires, mañana, 6 de mayo, a las 6 de la tarde, y va a haber una exposición de Mónica Hasenberg, que es fotógrafa, una maravillosa fotógrafa, y tiene unas imágenes increíbles de lo que fueron las rondas de las madres en todos estos años, ¿sí? Y bueno, van a estar allí mañana haciendo el homenaje, también la gente de ATE, de la legislatura, pero va a ser, bueno, en la sede de Foetra. Dice, durante el evento organizado por la Junta Interna de ATE Legislatura, se estrenará el cortometraje Monólogos Consecuentes de Julio Santamaría. Los alumnos de la Escuela de Música Popular de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, interpretarán canciones del acervo nacional, y lo que les decía, tendrá lugar la muestra Madres 39 años de la fotógrafa amiga Mónica Hasenberg. Le mandamos un beso enorme. Pablito. Quisiera convocar la memoria de la audiencia, pero son cosas difíciles a veces de recordar. No sé si se acuerdan, había un asunto político denominado Panama Papers. Sí. O sea, no, Lázaro, hay que hacer un esfuerzo. Levántate y tapa. Hay que hacer un esfuerzo. Bueno, probablemente vuelva a la agenda el tema Panama Papers. El diputado neuquino del Frente para la Victoria, Norman Martínez, hizo una ampliación de su propia denuncia original, presentada después de las revelaciones de estos asuntos. Denunció que se habrían borrado en el último mes datos del directorio de Fled Trading, la empresa con sede en Bahamas, y aseguró que la firma está inscrita y activa en Brasil. Esto último, en investigación de un amigo y compañero, Gabriel Morini, especialista en judiciales, estuvo un tiempo argentino, está en ámbito financiero, que investigó si efectivamente Fled Trading estaba en Brasil y si estaba activa, y así está. Con lo cual se van a reactivar muy probablemente en los próximos días el tema Panama Papers vinculado con el asunto Macri. Y además solicitó el diputado Martínez investigar una diferencia en el precio de venta de acciones que hizo Macri de la empresa Yacilex, Sociedad Anónima, ante la sospecha de una venta simulada, y que se profundice la investigación sobre la firma Canje Muya, ¿se acuerdan? Sí. También con sede en Panamá. Y pidió a Federico Delgado, que es el fiscal de la causa, que cite a declarar al secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Cluselas, que ofició de intermediario, como quedó claro en las últimas investigaciones sobre el tema, o revelaciones sobre el tema. Fue intermediario durante 10 años entre su estudio jurídico y Mossack Fonseca. ¿Se acuerdan que el gobierno dijo que en realidad él operaba al revés? No es que generaba la posibilidad de que fortunas llevaran afuera a las guardias fiscales el dinero, sino que trataba de traer inversiones en una suerte de doble vía bastante poco frecuente, ¿no? Pero inverificable. Inverificable. Dijiste Tiempo Argentino, recuerden, reserven Tiempo Argentino de este domingo, a su canillita, vuelve a salir Tiempo Argentino este domingo, esta vez dueño de sus palabras, hecho por los trabajadores de manera autogestiva en la cooperativa. Resérvenlo ya en los kioscos de su barrio. Quiero sentir todas las mañanas en aroma. candidato que estamos escuchando, Gustavo Levan, dígame. Estamos escuchando a los chicos de Chuyang. Creo decirlo bien, vamos a preguntarle después a uno de los integrantes de este grupo que se va a estar presentando en La Trastienda el próximo sábado. Es un dúo formado por Cato Muro y Claudio Sánchez, que en este caso vuelven al escenario de La Trastienda para presentar su nuevo disco, con Julián Castro en batería y percusión, Claudio Jurado en bajo y Juan Banuera en bandoneón. Van a interpretar todos los temas de su nuevo álbum y obviamente también van a hacer un recorrido por los discos anteriores. Estamos en comunicación con uno de los integrantes, con Claudio Sánchez, que nos va a contar un poquitito más de qué va a ir o por dónde va a ir esta presentación el día sábado. Buenas noches, Claudio, bienvenido aquí a Caballero Nocturno y a Radio del Plata. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias, un gusto estar comunicado con ustedes. Contanos un poco, a ver, por dónde va el nuevo disco, y bueno, qué es lo que tienen pensado para este sábado en La Trastienda. Bueno, muy entusiasmados con la salida del nuevo disco, que se llama Cantemos. Salió la semana pasada, está nuevito, y con mucho entusiasmo, ¿no? Yo te cuento que somos una banda independiente, completamente autogestionados, así que con mucho esfuerzo hemos sacado un nuevo disco y lo vamos a presentar este sábado a las 23 horas en La Trastienda, ahí en la calle Balcarce 460. Bueno, el show se va a tratar, por supuesto, de tocar todos los temas que componen el disco y hacer un recorrido por nuestros dos discos anteriores. Y bueno, nuestra temática, por supuesto, es folclórica, completamente folclore nacional. Nuestra base principalmente es el folclore del norte, el folclore de Salta, de Santiago del Estero, de Tucumán. Algún chamamé también entra en el repertorio. Y una temática que le canta al amor, por sobre todas las cosas, al amor por la tierra, al amor por los amigos, al amor por la familia, al amor por una mujer. Así que están todos invitados para presenciar lo que vamos a estar presentando este sábado. Claudio, vos hablabas de sacar de forma independiente un material. Digo, tiene por un lado una gran ventaja que, digo, genera muchísimo orgullo, digo, muchísima alegría cuando uno llega a sacar un material, pero también la dificultad que implica ser independiente en este contexto. ¿Cómo lo llevan adelante? Totalmente, es muy difícil y sí, es destacable porque, así como cuesta mucho esfuerzo, también es mayor la alegría cuando las cosas se dan. Estamos realmente muy desbordados de alegría por la salida del nuevo material. Y lo llevamos con trabajo día a día, por supuesto con el apoyo de los amigos. Nosotros empezamos hace bastante tiempo y anduvimos recorriendo muchos caminos y lo más lindo que nos dio la música son los amigos que nos acompañan, ¿no? En todo el país, desde Salta hasta Buenos Aires. En el caso de mi compañero, quien me acompaña cantando, el Cato Muro, él es nacido en Aguaray, una ciudad al norte en la provincia de Salta, cerca de Tartagal, y nos hemos encontrado hace algunos años aquí en Buenos Aires, y desde Aguaray hasta Buenos Aires tenemos un montón de amigos que bueno, hicieron posible la salida de este material, y son esos mismos amigos que ya han comprado sus localidades, porque la verdad quedan pocos lugares para el sábado para presenciar el show en La Trastienda. Así que con esfuerzo, pero realmente con mucha alegría y mucho orgullo. Acá estamos con Roberto Caballero. Yo estoy seguro que el tema que estábamos escuchando al principio, con el cual arrancábamos la nota, que comentanos cómo se llama específicamente y por dónde va, me parece que es bastante simbólico para esta época. Totalmente. Bueno, un gusto saludarlo a Roberto. Yo me confieso personalmente un radioescucha fiel de AM del Plata, y realmente un gusto poder estar comunicado realmente. Muchas gracias, sí, igualmente. Por favor. Allí donde fui feliz es el tema que escuchábamos recién ahí, me parece que puede ser también muy simbólico, ya que estamos en tiempo de escuchar a los chicos de Arbolito, los tuvimos el otro día en el teatro ahí, y que bueno, que también tienen un tema muy simbólico. Me parece que este también va un poco por ahí, por eso me parece importante poder escucharlo, que obviamente forma parte de este nuevo disco, ¿no? Sí, el tema es un tema que pertenece a Jacinto Piedra, un autor santiagueño. De MPA, que, músico pureza argentino, ¿no? ¿Tocaba ahí? Sí, Sí, señor, músicos populares argentinos junto con Peteco Carabajal, con el Chango Faria Gómez, con el Mono Izorralde, formó parte de un movimiento que muy importante en nuestra cultura. Uh-huh. Y bueno, fue influencia nuestra, ¿no? Nosotros somos de la generación que nos criamos escuchando la música de Jacinto, de Peteco, de todos los grandes de esa época. Y esta canción, Allí Donde Fui Feliz, forma parte de nuestro repertorio. La hemos elegido porque, como les decía anteriormente, nuestra temática le canta al amor, porque el amor no solamente vence al odio, que no es poca cosa, sino que también vence a la distancia y vence al tiempo. Y los que amamos el folclore tenemos por lo general una nostalgia que llevamos siempre añorando volver a otros tiempos más felices, a otros lugares donde nos criamos. Entonces yo creo que sí, es completamente simbólico, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde muchos queremos volver allí donde fuimos felices. Así que realmente es un gusto escuchar esa versión que hemos grabado nosotros, escucharla en la radio, la verdad que para nosotros es un orgullo. Claudio, te agradecemos un montón por la comunicación telefónica. Reiterar entonces la fecha del día sábado, recordanos, en La Trastienda, ¿el sábado a qué hora? El sábado a las 23 horas en La Trastienda, que es en la calle Balcarce 460, y me gustaría destacar que hicimos un esfuerzo conjunto con la gente de La Trastienda y pudimos mantener el precio de las entradas lo mismo que estaban el año pasado. Cosa que no es poca cosa para el momento actual. No es poca cosa, porque estamos hablando de una sala muy importante que tiene una tecnología muy grande en luces, sonido, o sea que los costos son altísimos, pero pudimos mantener las entradas al costo de 2015 y tenemos entradas desde $150. Me parece que es accesible para que todo el mundo pueda ir, porque el folclore es música popular y el pueblo es el que tiene que asistir a ver estos espectáculos, así que están todos invitados. Claudio, muchísimas gracias, entonces estaremos ahí en La Trastienda. Gracias a ustedes y bueno, aguante Radio del Plata y bueno, seguimos en contacto. Un abrazo grande para todos. Ahí escuchábamos entonces a uno de los integrantes de Chuyán, que van a estar en La Trastienda el día sábado a partir de las 11 de la noche. Si te parece, escuchamos un poquito más el tema. Dale. Siente con alma de de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche en Del Plata. Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso recibe el próximo jueves 12 de mayo a Francis Andreu con la presentación de su segundo disco, Otra Vuelta. Corrientes 348. En vivo, el jueves 12 de mayo a las 21 horas, Francis Andreu, recién llegada a la Argentina, se presenta junto a Cucuza Castielo como cantor invitado en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. vos nos elegís. Cada vez somos más. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Mi nombre es Claudio Mariani. Un abrazo a todos, sigan así. Soy Nene Martínez, soy una nueva oyente de Radio del Plata. Les mando un beso a todos. Seguimos creciendo. Habla Horacio Morón, soy nuevo, pero la verdad es que ahora me prendí a esta radio y no me saca nadie. Muchas gracias. Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos. Bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo me era hijo biológico de quien es recién criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Y hoy todos los auriazules festejan, los de Rosario, los de La Boca, me parece que festejan. Leo Gallego está del otro lado de la línea, ¿qué pasó con los partidos, Leo? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Es como vos bien decís, festejo para los auriazules. Ayer recordás que hablábamos de una jornada de derrotas para equipos argentinos en Copa Libertadores. Sí. Bueno, esta de hoy lo contrario, jornada de victorias porque en primer turno ganó Central y acaba de finalizar en la Bombonera, donde Boca sufrió, es verdad, le costó, por momentos lo tuvo complicado, pero finalmente venció, ganó 3-1, había ganado el partido de local jugando de defensores del Chaco en Paraguay hace 7 días, y esa ventaja de 2-1 le daba un poco de aire. Por momentos parecía que podía igualar el mismo resultado, el conjunto paraguayo no pudo definir, no pudo concretar, y Boca aprovechó y de contra pudo definirlo. Tevez primero de penal, apenas iniciaba el encuentro, también le daba un poco de respiro, y después apareció Pavón, uno de los mejores jugadores que tiene Boca, y Pérez para finiquitar y completar el tercer gol que le dio el triunfo 3-1. Ganó 2-1 Paraguay, 3-1 de local en la Bombonera, y de esta manera, con los dos triunfos, tanto en Paraguay como en la Bombonera, se garantiza el pase a cuartos de final, donde tendrá que enfrentar a Nacional de Uruguay. Por eso decíamos, ayer quedaron eliminados Racing y River. El martes había quedado eliminado Huracán. Hoy se clasificaron Rosario Central y Boca. De los 5 equipos argentinos que llegaron a los octavos de final del torneo continental más importante, clasificaron 2 y 3 se quedaron en el camino. La semana que viene serán los turnos, tanto para Central como para Boca, Roberto. Bien, Leo, buen descanso. Abrazo. Otro para ustedes. Chau, chau. Hola chicos, soy Marina de Lanús, solamente para saludarlos, agradecerles por esta buena compañía. La verdad es que estaba esperando escuchar el mensaje, digamos, de un oyente que es maravilloso, que es Isaac de Caballito. Qué pena, tendría que haber llamado otro día en que esté Magallanes, así le daba un ataque de bilis, así por el amor que profeso por Isaac de Caballito. Les mando un beso enorme, sigamos juntos, un abrazo. Yo soy una de las dichosas personas que estuvo el martes ahí en el Centro Cultural de la Cooperación. Lo que quería comentar es algo que me preocupa, que veo a través de Facebook o con la gente con la que charlo, que muchos de los que apoyaron al Frente para la Victoria, a Néstor y a Cristina, están muy abatidos, muy como si no hubiera vuelta atrás, como si este gobierno tan destructor que tenemos ahora fuera como para siempre. En fin, no sé, eso es lo que me preocupa, porque impide que nos unamos, que tengamos líderes. Bueno, soy Ana de Villa Crespo, un abrazo enorme. Hola, chico, ¿cómo anda Caballero y su compañía? Los escucho todos los días, me encanta. El otro día me gané el libro de Heller, lo fui a buscar, todo bien, una barbaridad. Te habla Luis de Línea. Todo lo que roce a Macri es podrido, hermano. Está podrido todo. Fíjate lo que pasa ahora con la cancha de Boca. ¿No lo roza? Por favor. Es todo igual. Esto es una corrupción tan grande que nos han metido que ya de algunos esos que yo conozco ya están arrepentidos. Lo que pasa es que no te lo dicen directamente. Soy Nilda de la Lucila, es un mensaje para Roberto Caballero. Mira, mientras te escucho estoy viendo el programa este imbancable y realmente me quedo con una sensación de mucha, pero mucha violencia. Ya que se están preguntando por qué hay tanta violencia en la sociedad, yo creo que la violencia viene de arriba hacia abajo y la instala este gobierno con las declaraciones de Marcos Peña, de Mauricio Macri, cuando niegan la realidad y nos subestiman al pueblo, nos falta de respeto, y eso es terriblemente violento. Cierto, caballero, no esa hermosura alucinante llamada la balada del álamo Carolina del genial Haroldo Conti. Tiene una hermosísima leyenda japonesa, ¿no? Una frasecita al comienzo que dice: cerezo de mi huerta, aunque yo no vuelva, tú siempre florece, la primavera siempre vuelve, ¿no? Es alucinante ese cuento. Y el final, ni hablar, ¿no? Ese hombre que se sustancia con el árbol, ¿no? Con el álamo. Bueno, por eso es uno de nuestros irrepetibles, el querido Haroldo Conti, ¿no? Y estas escorias sabían lo que hacían, ¿no? Hijo de su buena madre. Gracias. Hola, caballero, buenas noches a todos. Te habla Mabel de Lugano, soy la que te saludó el martes en la puerta del ascensor, que tuve la oportunidad de ver programa en vivo y fue inolvidable para mí. Te llamo porque, como siempre, te estoy escuchando. Recién hace poco terminó tu editorial y me pareció brillante para siempre, pero ¿es eso que creo? Yo pienso que todo esto que está haciendo Clarín con sus tapas es parte del circo que tienen preparado con venir con el gobierno. Puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Gracias, gracias por los llamados, gracias por los mensajes. Faltan 10 minutitos para irnos. Les quiero contar que mañana, pues si no me van a matar, pues mañana es la actividad, entonces si no lo digo ahora, con la presencia de Mariano Recalde, va a haber una peña nacional y popular con artistas invitados, comidas y bebidas a precios populares, en Nicaragua 4340. Esto es a las 8:30 p.m. Esto lo organiza Palermo K. No se lo pierdan, generalmente son muy buenos, muy buenas reuniones, hay muy rica comida y mañana van a tener la oportunidad de charlar con Mariano Recalde cara a cara. Insisto, esto es 8:30 p.m. mañana viernes a Nicaragua 4340. Obviamente se llevan el celular y con la aplicación que bajan del portal de M1030 del Plata nos escuchan mientras están allí comiéndose una empanadita, lo que sea, y le mandan saludos nuestros a Mariano Recalde de paso. Tenemos ganadores de las entradas para las obras de teatro. Exactamente. Quien se va a ir a ver en la omisión de la familia Coleman el próximo domingo a las 21 horas es Cristina Sansone, ¿eh? Sus últimos tres del DNI, 961. Así que, Cristina, felicitaciones. Ahora ya te estamos contestando a través de nuestra página de Facebook, pero recordá, tenés que ir el próximo domingo directamente, un ratito antes de que comience la función, pasás por la boletería, sí, allí estarán tus entradas a tu nombre. Acuérdate de llevar el DNI, obviamente, pero ya anunciándote, ahí van a estar tus entradas esperándote. Muy bien, Nora, teníamos algo allí en el tintero. Sí, porque mañana comienza la temporada de Juventud Lírica con algo muy agradable, La Viuda Alegre, de Franz Lehár, que es, como ustedes saben, ha habido versiones cinematográficas, versiones versiones de ballet, de todo tema, porque es tan graciosa y hay puestas y realmente increíbles. Supongo que en Juventus vamos a tener una linda sorpresa, y seguramente va a estar muy bien puesta, pero además las operetas son tan alegres que en este momento vienen realmente muy bien. Y quería hablar, a raíz de eso quería comentarles que entre los problemas que hay en este momento en el ámbito artístico, más allá de los teatros con los problemas que tienen con el costo de la luz, hay muy pocas contrataciones para los grupos musicales. Eso ha bajado. Hoy estuve hablando con Marian Farias Gómez, que me dijo que hay muy poco trabajo, realmente muy poco trabajo, que bajaron mucho las contrataciones y que bueno, que están pasando un momento feo. Les quiero decir que ya salió La Tecla Ñ, ¿sí?, la gran publicación digital del amigo Conrado Yacenza. Muy recomendable, muchos textos muy interesantes como siempre. Hay una nota en particular que yo les quiero recomendar, se llama Batalla Cultural y Neoliberalismo Pro. ¿Acaso hemos arado en el mar? Se lo pregunta a Jorge Giles, ¿sí?, amigo, exdirector del Museo Malvinas, periodista él. Dice, el gobierno de Macri encarna de modo brutal el modelo político, social y económico que llamamos neoliberalismo. El poder más voraz atiende a la Casa Rosada y su ideología de los CEOs erosiona los lazos solidarios de una comunidad que se precia de tal. Esto autoría Jorge Giles en La Tecla Ñ digital, y le mandamos un abrazo grande a Conrado Yacenza, un gran promotor, aparte de ser periodista, un gran promotor cultural, y la verdad que tiene una calidad inmensa esa revista. Siempre, bueno, alguna vez hemos charlado que ojalá algún momento pueda llegar al papel, pero en lo que es la versión digital a la que tenemos acceso, siempre con textos maravillosos de Horacio González, bueno, multitud de autores que lo hacen y que quieren aparecer allí en la TKN, porque se lee muchísimo y es un espacio de reflexión para los tiempos que nos han tocado vivir. Jueza Liberatori, Colombre, que nos vamos. Una buena para los usuarios del subte, porque hizo lugar un amparo que presentó la ONG La Alameda. Recordemos que el gobierno había anunciado un aumento del 67% en los viajes de los subterráneos. Va a pasar a 7.50 en el mes de junio. Pero bueno, ahora se frenó porque había que hacer una audiencia pública para justamente legitimar este incremento. Recordemos que desde que el gobierno de la ciudad se hizo cargo de la tarifa del subterráneo, el incremento fue del 430% desde el año 2010. Ahora hay que ver la justicia cómo le da curso a esta cuestión. Finalmente el aumento se va a aplicar, pero se va a postergar. Sí, la revolución de la alegría. Norita, decime. No, quería decirte que finalmente el domingo vimos el final de la sexta y última temporada de Downton Abbey, que realmente es una serie que ha sido ejemplar de producción, de actuación, de todo, y sobre todo de guión. Ver en estos 6 años que abarcaron desde 1911 a 1925, con todo lo que pasó en el mundo, la Primera Guerra Mundial, todas las modificaciones, a través de esta familia aristocrática inglesa, ver ese guión donde los personajes crecieron sin traicionarse en ningún momento, hicieron una evolución, uno está tan acostumbrado en la televisión local, donde los personajes van cambiando según el minuto a minuto, ¿no?, que realmente ver una cosa tan ejemplar, que a uno lo comprometió con los personajes, que los hizo quererlos o detestarlos, pero porque tuvieron una coherencia que va realmente en el señor Julián Fellow, un guionista excepcional y muy culto para poder descifrar todo lo que pasó en el mundo y sobre todo en Inglaterra y en cómo se desarmaba esa aristocracia, cómo no podían pagar ya ese ejército de sirvientes que tenían, todo el gran cambio social, la irrupción de la mujer en la vida cotidiana y en la posibilidad de trabajar, todo eso, la solidaridad de algunos personajes, cómo la solidaridad triunfa, realmente impecable desde todo punto de vista. Está casi completa en Netflix, yo la empecé a ver hace 2 o 3 días, me encanta. No, es fantástica, realmente fantástica, yo tengo todos los libros que salieron, que son además de unas ediciones. Sí, porque fidelizó muchísimo a la audiencia a nivel mundial. Sí, hay blogs, hay No, en todas partes del mundo ha sido un éxito, sí. por esta coherencia de esos personajes increíbles. Muy bien, prácticamente las 12, no se vayan porque ya viene el maestro Alejandro Dolina con La Venganza Será Terrible. Gracias Nora Lafón, gracias Pablo Caruso, gracias Diego Colombre, Alejandra Arce, muchas gracias también por tu talento. Lema, devolver la sube vos. Por favor, el otro día me acusó de un delito que no cometí. ¿Y saben quién era el ladrón de finalmente la sube? El señor Cazón la tenía de bolsillo. Cazón, vos te afanaste una sube. La tenía Cazón de bolsillo. Ni siquiera Magallanes aquella dice. Pero nosotros nos despedimos, esperamos que los hayamos informado, que hayan reflexionado junto con nosotros, que se hayan entretenido también, y que hayan pasado una buena noche porque hace falta. Nosotros nos reencontramos mañana, como todas las noches a las 9, mañana día viernes. No se separen de la radio mañana porque tenemos un montón de sorpresas para darles. Y nos vamos con Joaquín Sabina, porque en el diario, ¿saben qué? En el diario hablan un montón de cosas, pero de nosotros no hablan. Esta sucia pasión, este lunes marrón, de los pelos sabor a cubata de ron de tu piel.